Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, saliendo también a través de internet en asaltomatarradiorock.com y radioujo.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. En esta noche de jueves 4 de septiembre estamos en vivo. Y este es el programa número 792. Hoy con invitados en el estudio. Hoy nos visitan Novemba. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Comienza hoy la 15ª temporada de Diario de Metalhead. Y es que han pasado muchos años ya y aquí seguimos dispuestos a luchar, dando guerra con mucha más fuerza. Si no lo crees, quédate a escuchar. Nos hemos hecho fuertes y duros de pelar, contra viento y marea. Las heridas nos hacen más fuertes. Sabemos bien que a alguien esto va a molestar. Hay quien brindaba por nuestro final. Te aguamos la fiesta, por el momento te debes callar. Tus palabras te vas a tragar. Fuertes, nos hemos hecho fuertes y duros de pelar. We'll be right back. Beethoven R, fuertes. Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Hoy tenemos con nosotros a Nubemba, una de las bandas más prometedoras de la escena asturiana, y aunque son de reciente creación, sus miembros no son precisamente unos recién llegados. Hablamos de músicos de larga trayectoria en muchas bandas, bandas como Darsan, como Narwin, como Drunken Buddha, como Last Days of Eden, como The Thrill Riders, entre otros muchísimos más, porque entre todos la lista casi no tiene fin. Con esa experiencia a sus espaldas han decidido unir fuerzas en este nuevo proyecto. El resultado es un sonido fresco, potente, muy cuidado, muy mojabragas, que decimos los que nos gusta el thrash metal. Esto es The Long Way Home, es el álbum debut de November, y han venido a presentarlo aquí, a Diario Metalhead, a Radio Ujo. Tenemos a dos de los componentes aquí en... iba a decir en el escenario, en la pecera. Tenemos al líder de la banda. Espera, es que estoy mirando los colores de los micros. A Dani G, buenas noches, bienvenido. Buenas a noches, Diario Metalhead. Hola, ¿qué tal? Y tenemos también al bajista, buen amigo de esta casa, ya estuvo aquí más de una vez, señor Ferespina, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Te pediría que te acercaras al micro. El otro, como es cantante, viste cómo se arrima tal, pero bueno, tú cantas también, ¿qué coño? A él le gusta arrimar más. Tienes que subir ahí, sí, claro, claro. Tienes que arrimarte más. Bueno, nueva banda, November, como dice uno que viene por aquí de vez en cuando, que calza... gorra por el verano y gorro de lana por el invierno, que está, bueno, porque es un señor mayor y está bastante más calvo que yo. ¿Qué necesidad había? Toda la del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo te puedo hablar de manera totalmente personal e intransferible. Yo, bueno, la gente que me conoce así un poquitín más de cerca saben que tengo la tara de ser hiperfan de los Guns N' Roses desde que tengo 11 años. Sí, bien, y es cierto que yo empecé en la música después de ver a Steve Vai por primera vez en la peli de Cruce de Caminos. Justo después de aquello, para mí fue conocer a Guns N' Roses con la banda sonora de Terminator 2, uh-huh, o poquitín antes, y para mí aquello fue un flashazo tremendo. De eso vinieron bandas de hard rock. Luego sí, es verdad que bueno, pues descubrí un poquitín más el mundo del heavy. Extraños vericuetos me acabaron llevando a un poquitín de manera más activa al mundo del heavy, principalmente por tocar la guitarra, luego por más extraños vericuetos todavía cantar. Pero siempre tuve, gente que más o menos reconoce estilos musicales, cuando me oye tocar muchas veces dicen, hostia, tienes un toque ahí muy Slash, ¿no? Claro, yo llevo toda la vida mamando de eso. Y para mí, por ejemplo, cantar canciones de Axl siempre fue el pan nuestro de cada día. Luego sí que es verdad que hay otras influencias muy grandes, pero yo esto personalmente y algo que llevo toda la vida dentro y que, bueno, pues por una razón o por otra, pues no tuve oportunidad o tiempo, o me lancé simplemente a cero porque tampoco llegué a tuviera mucho tiempo ahora como para hacer algo así. Pero bueno, coincidieron los astros, hicieron que se acabaran de... hicimos que acabaran de alinearse un poquitín y ahí estamos. Claro, porque yo que te conozco hace tiempo, por suerte, sé que Guns N' Roses son muy especiales para ti. Y siempre pensaba, coño, con los especiales que son, nunca hace hard rock, ¿no? Hace otros estilos completamente alejados. Todos sabemos la línea que lleva las Days of Eden. Y estabas muy lejos de todo esto. ¿Cuándo te vino ya la idea de decir, voy a hacer un disco con esta música, que es lo que a mí me apasiona de verdad? Hay una... una pequeña semilla que se siembra hará como 6-7 años, que viene a ser cuando mis cuñados Johnny y Giovanna se casan. Y entonces uno de los regalos que yo les quise hacer fue hacer una canción que fuera tan especial para ellos como lo podría ser para mí. Y en ese momento ya igual me lancé un poquitín, fue acabar aquella canción y decir, hostia, pues tengo estas otras dos ideas y tal. Pero bueno, en aquel momento yo recuerdo que se quedó un poquitín aparcado, ¿no? Pues eso, empiezas a hacer una cosa, pero no acabas de encontrar el tiempo, el momento adecuado, la inspiración adecuada, lo que sea. Y sí que es verdad que hace como, pues no sé, año y medio, más o menos, coincidía ahí que tenía una semana libre y senté delante del ordenador y hice tres discos. Pero luego al final elegí 12 canciones y ahí están. O sea, en lugar de ir a la playa, como hace la gente cuando tiene un tiempo libre o ir a tomar unas cervezas, tú coges y plas, te plantas y montas tres discos. Bueno, ahí coincidió, sí que es verdad que cuando estás acostumbrado a lo mejor a hacer música que lleva un trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo más importante en muchísimos sentidos, como puede ser las Days of Eden, y te pones a hacer rock and roll, te puede resultar muchísimo más fácil, porque a última hora, pues rock and roll, o en este caso, por ejemplo, el disco de The Long Way Home, no dejen de ser unas melodías tarareables, una detrás de otra, riffs de guitarra que bueno, luego te puedo contar más adelante, pero la mayor parte de las guitarras son de las maquetes, de decir, ¿qué molaría tocar aquí? Esto, pues venga, ala, tira para adelante. Y así se quedó. Va, está un poco desafinado. Va, pero está fresco, ¿no? Va, está un poquitín fuera de tiempo. Va, pero está guay, joder. Fue todo cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, coincidió. No sé si eres consciente de que hay otro personaje en la escena asturiana, un tal Luis Mirrose, que está metido en 27.000 proyectos y vas a alcanzarlo, ¿no? A este paso ya debes estar ahí, ahí. ¿Por qué no? Luismi, un saludo desde aquí, ¿eh? Abrazo, Luismi, es un grande. Luismi, por cierto, hizo coros en el disco, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego lo haremos porque en Tear Down the Kings, que era el tema con el que abríamos antes, hay una coral ahí bestial, ¿eh? Sí, sí. Luego sí, podemos sí. hablar un poco de esa canción, de los matices que tiene, porque todos los temas tienen, por muy sencillo que sea el rock and roll, al final todo tiene algo de especial. Luego hablaremos del Kentucky Fried Chicken y hay muchas cosas que comentar por ahí. ¿Por qué el nombre de Nuvemba? Porque la banda no nació en noviembre y bueno. Técnicamente sí. La canción que compuse para mis cuñados la hice en noviembre. Entonces, como fue un noviembre y tampoco se me ocurría nada así mucho más chulo, dije, joder, pues noviembre, November, como November Rain, sin complicarse mucho la vida. Venga, tira para adelante. Yo estuve curioseando en internet y hay más bandas que se llaman igual. Muchas. Hay muchas bandas que se llaman igual. Pero no nos llegan ni a solo los zapatos. Yo no digo nada, ¿no? No digo nada. Sí que son distintas todas. Hay bandas de hardcore, hay. Bueno, todavía el otro día. El otro día no, hace como unos meses conocí una banda española que se llama Exiler. Y Exiler son una leyenda del thrash de los 80. O sea que no entendí muy bien que una banda ahora, hoy en día, salga con un nombre de. Tan mítico para algunos de nosotros, ¿no? Así que November, estos. Yo estuve mirando a ver si había. No conocía a ninguno, con lo cual muy famosos no son. No. Pero en caso de tema de derechos, ¿puede haber ahí movida en plan Ring Over o...? No, porque ninguno tiene el nombre registrado, así que... Bueno, ¿quién conforma la banda? ¿Quién has engañado para que te apoye en esta aventura? Ya sé que habéis debutado en vivo, pero ¿quién está contigo? Preséntanos un poco a la banda. Pues mira, me siento increíblemente bien apoyado. En este caso, por ejemplo, Fernando Espina, que está aquí conmigo. A Fer ya lo conozco desde hace mogollón de años, la verdad. Hello. Bueno, pues vamos a introducir así un poquitín que en un principio sí que es verdad que esto iba a ser un proyecto que para mí iba a ser como voy a grabar unas canciones y voy a subirles a Spotify y para de contar. Pero claro, también es verdad que vender una imagen de un disco pues mola más con una imagen de un grupo. Entonces, bueno, hablé con mis compis y bueno, también siempre guardase las espaldas. Por si pasara lo que al final pasó. Entonces, es como, ¿quién me molaría si esto se llevase adelante que me acompañara? Era como soñar, ¿no? Yo recuerdo estar en casa y decir, joder, si tocara fulano en... Bueno, es que fulano y es perfecto para este grupo y tal. Y, hostia, si tocara Menga, hostia, no, oye, que no, oye, que Fernando tiene esa solidez y esa planta en el escenario y la experiencia que tiene, joder, y dices, uff, pues en este caso de Fernando fue hablar con Fernando y dijo, sí, sí, sí, sí, sí. Pero yo que luego hablé con Adri Cherif, Adri el batería, que bueno, a ver, yo igual casi un poquitín el, vamos a decir, el que pueda estar más ocupado, a lo mejor aparte de mí musicalmente, además porque él vive fuera de Asturias y tal, está, bueno, muy profesionalizado en la música. Y fue a tomar el café, y, sí, sí, sí, sí, vamos, vamos, vamos. Y luego fue, hostia, ¿quién toca la guitarra muy guay de esta movida? Pff, Diego Riesgo. Lo que pasa que, claro, Diego está en Drunken Buddha y tiene sus movidas y sus curros, pero va, voy para ahí un toque. Y fue, loco, sí, tío, sí, sí, tenemos que meternos en esta movida y tal. Estoy oyéndolo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y nada, luego fue como, hostia, pues molaba alguien así que tocase también, en este caso, tiempo posibilidad, aunque no lo haya hecho el otro día, de tocar teclados, un multiinstrumentista y tal. Y yo recuerdo estar un día hablando con Tilles, con Alex Tilles, que Alex, bueno, pues como decía él, se había tomado una excedencia de la música llevaba unos años que no tocaba y tal, y yo a Alex lo conozco desde hace bastantes años, de grabar ahí un disco, y un tipo estupendo, toca bien, canta bien, pero bueno, yo lo hacía, pues yo qué sé, pues ya no lo haces dentro del circuito, ¿no? Y me dice, oye, tío, ¿y yo no te valgo para eso? Y digo, hostia, ¿pero dices en serio? Y digo, claro, encima, además, él y Adri son súper colegas de toda la vida y no sé qué, y fue como, hostia, cerramos el círculo. Ya está. Y vamos, y para mí es un dream team. El bajista le pasa al contrario que a ti. Tú haces, vienes de hacer heavy metal, de hacer metal en general, y te pasas al hard rock. Esto es quizás lo más blando, entre comillas, que has hecho. Bueno, a ver, yo creo que Last Days of Eden es más blando. ¿Sí? Es pop metal. Tenemos a Lady Annie enfrente. No, no va a hablar, no va a hablar. Para otro día. Pero Fer, es el, en tu caso es el contrario. Tú vienes de hacer rock and roll mucho más calmado. Esto es más agresivo que lo que haces habitualmente. Bueno, sí. Al final la música yo la englobo todo en ese espectro, ¿no? Del hard rock, no metal ya, pero hard rock, rock and roll, blues. Y al final, bueno, pues siempre te mueves por ahí. Pinchas un poco de aquí, pinchas un poco de allá. Es verdad que yo suelo hacer un rollo un poco más clásico, más setentero, más tal, ¿no? Pero, ¿qué cojones? Vamos de la mano. Hasta que lo escuches cantar versiones de Iron Maiden. Eso fue otro día. Tenemos también a Maitane al micro, así que, bueno, venga, buenas noches. Buenas noches. Vale, ya sabemos cómo te fichó Dani. Puede ser. O al revés. Ahora cuéntanos tú cómo fue desde tu punto de vista, cómo te llamó, qué sentiste, qué pensaste cuando escuchaste todo esto. Pues bueno, básicamente fue como dijo él, ¿no? A mí una vez me llama, oye, Fer, tengo aquí una historia, tengo aquí unos temas. ¿Pagas bien? Y una. Y una movida y tal. Mira a ver qué te parece. ¿Qué quiero hacer ahora? Pásamelo, escucha. Hostia, esto mola mucho, tío. Oye, ¿y tú te apuntarías aquí a hacer? Sí, venga, allá, para adelante. Y comodísimo en el escenario, ¿eh? El sí, otro sí. Día, en Rubera, vamos, sí, sí. Allí, bueno, yo creo que estuvimos muy a gusto todos, ¿no? Sí, os besos. Lo pasamos muy bien. Sí. Todos disfrutamos mogollón en el escenario, que es una de las cosas que uno busca también, ¿no? Sí. Disfrutar en el escenario y pasarlo bien. Estamos contentos, ¿no? La gente también lo pasó bien. Nada. Seguramente hablaremos un poquitín más de ello más tarde, pero los vídeos que yo he visto del otro día del Rockvera, vamos, impresionante. Si os ve ahí, o sea, es un círculo cerrado. No sé, se ve el disfrute ahí total de todos, no sé. Esa impresión me da, la verdad. Ani, ¿qué piensa? Espera, ¿qué? Sí. Yo estoy cachona desde el sábado. Yo vengo hoy en calidad de groupie. Ya te lo dije, Larry. ¡Guau! Hostia. Van a salir discos como churros. Sí que es verdad que yo también los vídeos que vi por ahí, que hubo gente que subió cosillas, que compartió y tal, se os ve pasarlo como los indios, ¿eh? Bueno, yo a Dani yo creo que no lo vi nunca tan feliz, en serio, ¿eh? O sea, a ver, yo te puedo decir, sin desmerecer todo lo que yo haya hecho hasta ahora, subirme a un escenario a cantar, jamás, jamás lo pasé tan bien como lo pasé el otro día. Y te voy a decir, contando con el hecho de que yo el otro día, literalmente a 2 minutos de salir al escenario, estaba fónico. Yo llevaba 2 días con infección de garganta, tosiendo toda la noche que no dejaba dormir a esta prove. La garganta igual que una piña, hecho polo. Yo la noche antes yo estaba temblando, estaban dándome unos temblores de estos de fiebre, de muerte, que flipes. Y fue salir a ver, literalmente, antes de salir del escenario dije, a tomar por culo. Y salí para allí, no pensé absolutamente en nada, fui tranquilamente, me lo pasé muy bien, como jamás me lo había pasado cantando. Yo creo que el amigo ya que este algo colaboró. Bueno, hicimos ahí un par de brindis con Jack Daniels, fue como, ah, vamos a hacer un brindis y grabamos uno con la cámara y tal. Ah, meca, que no lo grabo, espera, vamos a hacer otro. Ah, bueno, vamos a hacer otro, pero al lado del escenario, que igual queda guay también. Eso cura todo eso, ya te lo digo yo, ¿eh? Sí, gente sí. Gente que rompe tobillos y no se entera hasta el día siguiente. Así que ya te lo digo yo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a poner una canción de la que luego hablaremos, que no toca uno con casco, pero que bueno, luego hablamos de ello. Never Lose Your Hopes, una canción que tiene un invitado muy, muy especial. Every time. Hombre, el azul, eso ni se pregunta. Diario de un Metalhead. Estamos esta noche aquí en Diario Metalhead hablando, charlando con November, que se han venido a presentar su álbum debut, The Long Way Home. El disco ya está aquí. Y la portada, pues, ¿qué queréis decir con esa portada de carretera? Largo camino a casa, nena. Hay portadas parecidas también, ¿eh? Claro, y canciones parecidas. Y muchos grupos con ese nombre. También. Pero ninguno mola tanto como nosotros. Ahí estamos. November por los Guns. Pero hay temas como Skyfall que son muy Bon Jovi, ¿eh? Efectivamente. ¿Qué es lo que te ha hecho realmente sacar este disco? Aparte de la música de Guns y de Bon Jovi, ¿qué...? ¿Qué te has metido en estas canciones? ¿Qué te ha inspirado? Uf, hay de todo. Hay muchos sentimientos personales que quería sacar. Por ejemplo, Skyfall o Never Say Farewell son dos canciones que, a pesar de que a mí no me tocaron personalmente, bueno, pueden ser casos más o menos cercanos. Concretamente en Skyfall, por ejemplo, hay un mozo, un músico asturiano, que tuvo una historia más o menos parecida a lo que habla la canción. Perdió a su pareja, eso fue parte de inspiración para mí en esa canción. O el imagínate que puedas perder a un hermano, aunque no lo tengas, como en mi caso, me llevó a escribir Never Say Farewell. Luego hay temas como, por ejemplo, Don't Pray For Me, que son todo 100% historias reales de la carretera, incluida la de el Lady Boy en Bangkok. Entonces, bueno, pues ahí eso, un poco de ciencia ficción, un poco de historia real, un poquitín de política también puede haber. Solo tienes que encontrar lo que tú creas que dice esa música para ti y ahí estás. A pesar del aire festivo de los temas, hay hasta temas políticos. Por supuesto, siempre. La vida es política. ¿Y el resto de los miembros han tenido algo que decir en las canciones o ya les venía todo el trabajo hecho y simplemente van a ser intérpretes de directo? Hay aquí un miembro que se come el marrón de responder. Bueno, a ver... Ya respondió. La verdad que el currazo que se metió este hombre es impresionante. Las composiciones son todas de él, lógicamente. Un montón de arreglos, un montón de historias. Nosotros ponemos nuestro granito, pero vamos, el mayor curro, Dani. Y un poquitín... A grosso modo, que yo quiero ampliar un poquitín eso. Yo sí que es verdad que, como te comentaba en un principio, pues yo grabé las canciones en casa, para unos maquetes, para tener las canciones y tal. Y luego yo con cada uno de ellos, cuando hablé con ellos, yo les ofrecí la posibilidad, si querían, de participar, de grabar su instrumento, de lo que fuera. Yo recuerdo que Fer fue el primero que me dijo, sí, yo me molaría grabarlo y tal. Y entonces él ahí, pues... fue en general, salvo alguna excepción, todo tengo que decirlo, muy libre de hacer lo que quisiese y por supuesto, pues él metió su toque totalmente personal en el disco, sin volverse loco, porque a última esto ya es Sota Caballo Rey, es rock and roll. Pero sí, lo mismo pasó cuando luego, por ejemplo, Adri me dijo que quería grabar las baterías, pues grabamos unas baterías de verdad. O Diego, con lo que haya podido aportar también, que bueno, pues Diego y Alex estaban un poquitín más limitados de tiempo y pues las colaboraciones ahí fueron mucho más mínimas. Nos contaste que una vez que tú llevas siempre ideas en el móvil, cosas que te van viniendo a la cabeza y en todo momento estás grabando cosas en tu móvil, ¿había cosas de este disco en ese móvil? ¿O en el móvil solo van ideas que son para Last Days of Eden y esto fue otra historia totalmente distinta? Yo creo que esto fue una historia totalmente distinta. Yo creo, tengo el recuerdo, puedo estar equivocado, pero sí, yo creo que tengo el recuerdo de que me senté delante del ordenador de decir, voy a hacer unas canciones de hard rock, porque tenía la vena en ese momento y me apetecía y creí o sentí que había encontrado el momento de hacerlo. Y este proyecto es un proyecto, va a ser una banda, va a tener continuidad. ¿Cómo va a seguir la historia del November después de este disco? Pues acabamos de sacar un disco, a pesar de que nosotros no lo compartimos todavía porque no queríamos pisar la noticia del disco. Hoy salió oficialmente confirmado que tenemos otro festival en Vitoria el 22 de noviembre. Tocamos en noviembre en el November Metal Fest junto a Scanner, a Elisa Zemartín y Letargus. Uh-huh. Y luego a partir de ahí, pues si hay que hacer más conciertos, os haremos. Muy probablemente haremos una presentación oficial del disco, porque yo creo que lo merece. Uh-huh. Tocar un poquitín pues para los amigos, buscar una fecha interesante. Entonces habrá algo así. Y a partir de ahí, pues si alguien nos quiere llevar a la fiesta de cumpleaños de su tía, pues podemos ir a destrozar la casa, no hay problema. Maitane, creo que querías decir algo. Es que se me acumula el trabajo. Va, que nos cuente lo de Van Gogh, jolín. Vale, la canción de Don't Pray For Me pues empieza un poquitín de cómo a mí me llamaron para trabajar en una gira, a pesar de que pongo Charlie, el que me llamó se llamaba Carlos, y bueno, pues ahí sí que es verdad que muchas de esas historias, no todas, pero muchas de ellas son de los 2 años que estuve con Steve Vai. Viajamos mucho y vivimos mucho, y en uno de los viajes nos fuimos a Tailandia. En Tailandia, evidentemente, tienes que visitar el Barrio Rojo. Tienes que ir a ver aquello. O sea, estás en Bangkok y tienes que ir a ver el Barrio Rojo de Bangkok. Y es como si dices, no fui a ver la Sagrada Familia aunque estuve en Barcelona. Pues en Bangkok tienes que ir a ver el Lumpi Stadium, que por desgracia no lo pude ver, pero pude ver el Barrio Rojo. Entonces nada, fuimos allí 2 compañeros más y yo. No voy a decir nombres, pero fuimos 2 compañeros más y yo. Uno, la verdad, es que pasaba absolutamente todo y quería ir por ver así, pero era un poquitín repugnante y a los 2 minutos ya quería marchar. Y el otro y yo, pues queríamos dar una vuelta por allí, echarnos unas risas y tal, y acabamos entrando los 3 en uno de los sitios del Barrio Rojo de Bangkok. Recuerdo que aquella noche hasta mandé fotos a Ana. Sí, que esta vez tuve un concierto con Villamil. Sí. Y dije, ¡mira dónde estoy! Bueno, pues la historia y es que el compañero que quería más marcha pues acabó entrando al trapo y encontró, yo estoy totalmente convencido de que era lo que buscaba. Entonces al final, bueno, pues en la canción vas a buscar la foto. Tengo que tenerla por aquí. La tienes seguro. Sí. Al final, pues bueno, en la canción habla de cómo alguien del equipo pues se encuentra con una chica, entre comillas, en Bangkok, y al final, al día siguiente, le duele el culo. Se queja de que le duele el culo. Pero ya te digo, mira, precisamente esta canción, ya te digo que todas las historias de esta canción o las viví yo o las vi con mis ojos. No es nada que nadie me contara. Ahora ya nos dejó a todos cuadrados. Han sido descuadrados, perdón. Hay una frase que dice que se estropeó el autobús y nos quedamos todos desnudos en la autopista. Yo tengo fotos de eso. Ah. Ahí va. Tela. Sí. Bueno, hablando de músicos y de viajes y demás, hay 2 músicos invitados de relumbrón. Sí. 2 nombres. Uno es Bumblefoot de Guns N' Roses, que yo confundía con el del gorro. Sí, con Buckethead. Con Buckethead. Que yo creo que llevo confundiéndolos toda la vida. Para mí Bumblefoot era Buckethead. Y ya está. Para mí era el del gordo del KFC. Y ya está. Para mí era ese. Y tengo discos de este hombre, pero no sé por qué en mi cabeza era la misma persona. Pues así, muy bien. Mira, a partir de aquí ya aprendimos algo. Efectivamente. A distinguirnos. ¿Cómo surge esa colaboración de tener a un ex-Gunner en el disco? Pues es una historia muy bizarra. Estoy en una gira con Steve Vai y estoy en Alemania. Me encuentro con una amiga, Jim Mayura, no sé si os suena, era guitarrista de Evanescence, vive en Alemania. Ella es descendiente de tailandeses, se mola mucho el picante, hablando de picante y no sé qué y tal. Me dice, yo tengo un bote de picante empezado en casa y tal, que no puedo comer, es totalmente imposible. Dime en un sitio en el que vayáis a estar más de una noche y te lo mando al hotel. Entonces me manda un bote de picante a un hotel en Berlín y me dice, pero te lo voy a mandar a condición de que te grabes un vídeo comiendo el picante y yo se lo voy a mandar al que hizo el picante, que es Bumblefoot. Entonces yo al día siguiente de que me llega el bote, me levanto por la mañana, voy a un kiosco, cojo unas salchichas que van como empanadas y tal, con un ojal alrededor, no sé qué. Voy para el hotel. Ah, me había mandado también un, ¿cómo se llama?, un pañuelo. Dime, y tienes que tener el pañuelo puesto. Bueno, pues nada, me pongo el pañuelo, cojo eso, me grabo el vídeo, abro el bote, lo echo por encima de la salchicha y se me cae medio bote encima de la salchicha. Pero ahí está un paisano de la cuenca que tú ves el vídeo de atrás que yo lo tengo colgado en el Instagram y dices, ese paisano era perfectamente consciente de lo que iba a comer. No, no lo era. Gallo de mí, abro la boca y meto media salchicha en la boca con todo el picante que estaba chorreando y me hago el duro. Y digo, nah, está bien, pica, pero bueno, sí, pica bastante. Sí, sí, me hice el gallo ahí durante 2 minutos, mandé el vídeo, no sé qué. La realidad es que luego estuve como media hora caminando en la habitación de un lado para otro como si fuera Chiquito de la Calzada diciendo, ¡cómo Dios, cómo Dios! Bueno, el caso es que mando ahí el vídeo y me escribe Bumblefoot. Me dice, no puedo creer que te hayas comido. Me manda una nota de voz por Instagram. Me dice, no me puedo creer que te hayas comido esa cantidad de salsa. Me dice, tienes que haber echado cualquier otra cosa porque es totalmente imposible. Entonces, bueno, a partir de ahí sí que es verdad que entramos un poquitín en contacto. No nos conocíamos en persona hasta enero, febrero del año pasado, que yo fui de gira con Firewind a Estados Unidos y el primer concierto lo teníamos en New Jersey. Entonces él me había dicho, oye, si vienes por New Jersey avísame y tal. Y el tío vino a verme, me trajo un bote de salsa picante, estuvimos charrando, muy buen rollo. De hecho, me escribió hace 2 días, me mandó un mensaje por Instagram, me dice, estoy con Steve Vai en Indonesia, estamos hablando los dos de lo que te queremos. Y yo ya estaba ahí como una nube, ¿viste? Y cuando ya tenía todo el disco, vamos a decir, 99% acabado, digo, joder, ¿cómo lo haría que este fulano tocara un solo? Digo, claro, lo que pasa es que este fulano anda siempre para adelante y para atrás, en conciertos por todo el mundo, porque sí que es verdad que está un poquitín, vamos a decir, casi como underground, porque no está al nivel de los Guns N' Roses, pero el fulano está continuamente tocando por todo el mundo. Y nada, digo, total, ¿qué pierdo? Voy a mandar ahí un mensaje. Digo, oye, Bumblefoot. Digo, porque el tío sí que es verdad que cuando sacamos los 2 vídeos que sacamos, me escribió y me dijo, me mola, me flipa, cómo suena, temazos, no sé qué. Y mando ahí un mensaje. Oye, tío, ¿tú molaría te hacer un solo? Oye, ¿te puedes creer que me contesta al momento? Me encantaría. Dice, mándame la canción cuando quieras, te lo grabo y tal. Y a ver, sí que es verdad que a estos niveles lo normal suele ser que tengas que pagar, y sobre todo si un fulano que tiene nombre. Entonces, claro, me dice que sí, yo digo, bueno, lo único, digo, dime en qué términos estamos hablando, cuáles son tus requerimientos y tal. Y me dice, ah, bueno, preocupes, la próxima vez que nos veamos me metes un botellín de agua y ya está. Me moría, chaval, me moría. O sea, que ese fulano, que yo vi vídeos de este fulano tocando con los Guns, que Jenny, banda favorita de siempre. Un fulano que haya estado ahí, que toca al nivel que toca este hombre. Que cuando estuvo con Sons of Apollo, este tío ya era Dios dentro de su rollo. Y que te diga, sí, sí, yo encantado de tocar en tu disco. Para mí fue como, me cago en mi máquina, chaval. Flipante. Y el solo encaja perfecto en la canción. Está sí, hecho. Sí, sí. Además tiene un tonillo Gunner, ¿eh? Claro, claro. Un sí, tonillo sí. Gunner que le viene al tema de puta madre. Sí, es sí. Una colaboración muy guapa, muy sí, guapa. Sí, sí, sí. Bueno, cuando mandó el solo, yo recuerdo que se lo mandé a estos, Diego me decía, no cago en Diego, tío, a ver cómo toco yo eso, no sé qué. Claro, y es una movida que dices, sí, sí, el principio está muy guay y es muy melódico y muy no sé qué, pero luego empieza a hacer unas marcianadas ahí de la Virgen. Sí, sí, la verdad es que es una pasada. Y una auténtica pasada. El tema ya era guapo, pero claro, con el solo es una barbaridad. Y luego hay otra ahí al final, como más escondida, la de Gus G, que la has dejado ahí para el final, que se mete Gus G en un pelaje, en un estilo que no es el suyo en realidad, porque... Para Bumblefoot sería muy sencillo porque es más o menos un mundillo, pero aunque Bumblefoot toca muchos palos, pero Gucci es más gemitón. Sí, pero también tiene una vena bluesy muy tal. Yo que lo conozco bastante y trabajo mucho con él, él en las pruebas de sonido, sí, sí, de vez en cuando te saca su rollo neoclásico a lo Ingui con escalas y arpegios y no sé qué. Pero el tío, cuando tal, lo ves ahí tocar sus movidas de blues y el rollo más rockero y tal. Yo no sé si fue a raíz de o anterior a cuando estuvo con Ozzy, pero sí, sí, el tipo tiene una vena muy de estilo rock americano. Y en realidad, si te pones a analizar un poquitín los discos de Firewind, la mayor parte es como si fueran discos de rock americano. Luego, bueno, no hemos visto el libreto, sabemos que hay más gente, que hay gente que ha hecho coros, son también invitados en el disco a otro nivel. ¿Quién están esos coros? Porque hemos visto, Luis Mirose el otro día lo contó, sabemos que es uno de los que está por ahí, pero hay unas corales por ahí de fondo en algunos sitios. ¿Quién está ahí metido? Pues mira, aquel día vino, por ejemplo, Fer, vino La Mala Espina, vino Luismi, vino Jorge de Monastir, vino Edu de Arenia, estaba Ana y yo no recuerdo si había más. Sí, Richard. Richard de la voz, sí, sí. Bien, bien. Los coros ahí, sobre todo en el primer tema, en Tear Down the Kings, es una barbaridad. O sea, los coros son una auténtica bestialidad. El disco a mí, la verdad es que me gusta mucho. Me flipa. ¿Mojamos-te les braves? Mojaste-me les braves. me flipa muchísimo. Y no sé hasta dónde puede llegar, pero yo creo que esto no se puede quedar aquí. Vamos, esto tiene que... Si no peta esto, tío, yo ya es que no sé qué se puede hacer en este país para petarlo, de verdad, porque es una auténtica barbaridad. Yo te voy a decir que a mí... Personalmente me petó y era mi propósito fundamental. Luego, a partir de ahí, que gusta a más gente, estupendo. Que hacemos conciertos y gusta, estupendo. Pero yo, que hice unos cuantos discos en la vida, te puedo decir que lo más importante, por lo menos personalmente, llegué a quedar satisfecho. Y para mí esto fue una satisfacción del 150%. Son 12 temazos. ¿Cuál es vuestra canción favorita? Bueno, yo no sabría decir, pero Vegas Queen me mola mucho, por ejemplo. No sé. ¿Por? Tiene ahí una parte muy, muy rollo Aerosmith para mí y tal, no sé, me engancha ese ritmillo, me mola. ¿La tenemos de fondo? Sí. Sí, sí, que empieza muy, muy, muy Joe Perry, ¿eh? Me mola, sí. ¿Y Dani? Yo depende del día. La que me puede molar más a menudo probablemente sea Skyfall. Ajá. Y es un tema que me toca mucho la patata. Uh-huh. Escucharlo, componerlo o cantarlo. Para mí eso fue, vamos, una auténtica experiencia personal. Yo a mí me pasa como a ti, ahí, según el día, digo, esta es la más guay, pero hay otros días que no. Por ejemplo, Don't Pray For Me es unos días, otros días es el tema de Bumblefoot. Cada día como que cambias un poco de parecer. No hay ninguna que te digas tú. Al final no hay ninguna favorita porque molan todas al final. Ana, ¿cuál es la que más moja la braga? A ver, yo no tengo especial cariño a la de All I Need Is You, porque es la que hizo para la boda de mi hermano y mi cuñada. Y fue como la primer canción y me parece una canción fascinante. Pero probablemente me quede con Skyfall también. Bueno, el disco, ya has hablado de fechas, de presentación, pero habrá gente que lo quiera comprar, que esté escuchando de fondo hoy y que lo quiera comprar. ¿Cómo puede hacerse con este disco? En conciertos o en wearenovember.com, nuestra página web. Ya, por supuesto, veo. Entrándonos en redes sociales, mensaje privado, no hay fallo alguno. Están pasándose el móvil con fotos que yo no estoy viendo y me está jodiendo vivo. ¡Encontraste! Cosas, ¡joder, yo no lo encontraba! Cosas que, de las que estuvieron hablando, fotos ya de sabéis. Bangkok. Cosas de Bangkok. A ver si luego me toca un poco. Esta tenía paquete. ¡Madre mía! Repítenos, por favor, las fechas. Es importante porque habrá gente que os quiera ver, que antes lo comentamos un poco de paso, pero es importante recalcar las fechas que ya tenéis en marcha, que ya tenéis, seguro que van a salir más, porque en cuanto este disco empiece a rodar va a haber gente que quiera veros en vivo. Ojalá, la verdad es que estaríamos encantados, y sobre todo un poquitín lo que decíais que se puede haber transmitido en el concierto del otro día. A mí sería algo que me gustaría vivir de nuevo, porque yo creo que fue muy, muy, muy real. El pasarlo muy bien, porque a veces sí que es verdad que puedes salir a un escenario y tener la sonrisa, pero luego pensar en tus movidas, tus problemas, tú lo que sea. Yo el otro día, cuando acabamos el concierto, incluso después de ello y tal, estuvimos hablando y todos nos sentimos muy arropados unos por otros, pasándolo muy bien. También es verdad que tuvimos muy buena respuesta de la gente, entonces eso siempre ayuda, ¿no? Vamos a estar el 22 de noviembre en Vitoria, en la Urban Rock, tocando en el November Metal Fest, junto a Scanner, Elisa C. Martín, Letargus y nosotros. Lo del November Metal Fest no va por ellos, ¿eh? Ya se llamaba así el festival. No, pero teníamos que estar ahí. Pero bueno, está guay, está guay. Y si alguien lo piensa, pues mira, mejor, oye. Sí, sí. Pues nada, chicos, yo os agradezco en el alma que nos acercamos a la medianoche, que hayáis venido a presentar el disco aquí. Nos ha hecho mucha ilusión. A nosotros venir. Sabéis que os queremos un montón. Igual a Ani y a Dani que a Fer, por supuesto. Una pena que no hayan venido el resto. Sí. Sobre todo el cabronazo de Diego Riesco, que no hay manera de que venga por aquí el tío, ¿eh? Es que no está currando, digo yo. No yo sé, pero no hay manera de que venga. Diego, ha venido Drunken Buda. Ha venido Drunken Buda varias veces tampoco, no hay manera. Va. Yo que soy muy vergonzoso, tío, ¿eh? Yo muy hippie. Bueno, lo dicho, gracias de corazón por haber venido. ¿Qué canción ponemos para acabar? Que escoja Fer. Pues Vegas Queen, ¿no? Que ya está sonando Long Way Home, lo pusimos, ¿no? Sonó de fondo por ahí, sí. De fondo sonaron muchas, pero bueno, no ha sonado fuerte, o sea que... Por ejemplo... Long Way Home. Bueno, no, vamos a poner una pastelada. All I Need Is You. All I Need Is You. Por con la que empezó todo. Bueno, anda, pues ponemos All I Need Is You. ¿Para qué a mojar alguna braga antes de medianoche. ¿Para qué preguntaría yo? Bueno, pues nada, All I Need Is You. Gracias, November. Muchas gracias a vosotros, chicos. Y acabamos con eso, con All I Need Is You. Seen your face, but I know that it's you. You've been here. some cheese were so slow, some smiles and some tears that have passed. Now I know that nothing compares to be with you. Volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche. Estarán aquí Rainover como protagonistas del programa 793. Estoy diciendo de memoria, espero no meter la pata. Y nada, que nos oímos el próximo jueves. Ya sabéis que estamos toda la semana en diariometalhead.com y que tenéis todos los programas en nuestros podcasts. ¡Chao! That all I